Vamos a hablar puntualmente de la actividad cultural, ¿eh? Estamos en comunicación con Silvana de Sousa Frade, subsecretaria de Cultura y directora, qué lindo, del Museo Regional Palacio Arruabarrena, ¿eh? Silvana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, Silvana, la verdad que un gustazo tenerte en el programa y para hablar de esto tan lindo y de cómo se ha activado la cultura. ¿Cómo estás viendo la escena cultural hoy? Bien, estamos trabajando mucho de manera articulada con distintos sectores. Hemos realizado distintas acciones que tienen que ver con darle mayor difusión y más visibilidad a distintos espacios culturales, no solamente a los lugares que son municipales, así que estamos trabajando para la cultura de todos y de todas. Perfecto. Y es importante, ¿no?, la movida cultural hoy que tiene la ciudad, Silvana, ¿o no? Es importante y yo creo que es muy importante también los artistas que tenemos. Bien. Y creo que es algo a destacar el hecho de que queremos potenciar la llegada en cada uno de los barrios y en cada uno de estos espacios, ¿no? Tenemos en Concordia mucha oferta cultural y creo que uno de los puntos claves es darle difusión y trabajar de manera articulada. Creo que es algo muy importante. Y también ahora en estos días va a salir, esto se los comento también, que es bueno darle difusión, un censo de artistas. Esto salió por ordenanza. Sí, buenísimo. Y justamente lo que queremos hacer es un mapeo de actores. Qué bueno eso, porque tenés un registro, tenés un paneo más preciso de la realidad cultural, ¿o no? Sí, básicamente lo que queremos hacer es conocer a los actores y en función de eso proyectar distintas políticas públicas como para ir viendo cuáles son tanto las fortalezas como las debilidades, ¿no? Bien, bien, bien, ahí está. Hablame un poquito del querido Palacio Arruabarrena antes de preguntarte por lo que va a ser el 9 de julio y las actividades, pero hablame, porque sé que está en una muestra ahí con el tema del ferrocarril, contanos un poquito. Bueno, esto es una muestra que armamos en conjunto con el futuro Museo Ferroviario. Y bueno, es un poco contar a través de distintas piezas y de distintos objetos, no solamente el impacto que tuvo en la región el ferrocarril como medio de transporte, sino evocar esas emociones y esos recuerdos que tienen las personas que estuvieron vinculadas o tanto a movilizarse con el ferrocarril o a trabajar en, digamos, en función de este medio de transporte, ¿no? Los que tuvimos la suerte de viajar en trenes, para nosotros era casi algo mágico, ¿no? Así que queremos evocar un poco estos recuerdos y bueno, contar estos aspectos que fueron tan fundamentales, no solamente para lo que tiene que ver con lo emotivo, ¿no?, sino también el desarrollo económico que trajo aparejado el ferrocarril, ¿no?, en nuestra ciudad y en nuestro país también. Qué lindo, la verdad que buenísimo. Silvana, te pregunto también con respecto a estos lugares de muestra de la cultura, que tiene que ver más con la con la cultura de la imagen. ¿Cómo estamos hoy en Concordia con eso, teniendo en cuenta que se vienen escenas turísticas también o fechas turísticas como las vacaciones? ¿Se tiene en cuenta eso, Silvana, también? Nosotros con... Bueno, voy a hablar específicamente ahora del Museo Arruabarrena, ¿no? A través de distintas actividades que hemos hecho, por un lado el convenio con Google, nos dio mucha visibilidad. Bien. Así que lo que nos implica trabajar de una forma mucho más importante por el hecho de que nos están mirando y nos vienen a visitar de una forma muy muy importante. Mirá, ¿no?, qué lindo. El último fin de semana largo, en 2 horas visitaron 200 personas el museo, así que realmente fue avasallante la cantidad de personas que recorren nuestras instalaciones. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es todo un desafío el hecho de que conozcan no solamente el Museo Robarrena, sino que conozcan el patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad, que realmente es muy valioso y muy importante. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Qué lindo, qué lindo. Es una ciudad, ustedes saben, yo no soy de Concordia, hace 22 años que vivo en Concordia, uh-huh. Y es una ciudad que atrapa, que enamora, que tiene muchos atractivos y que está bueno que todos y todas conozcamos las cosas lindas que tiene nuestra ciudad. Uh-huh, uh-huh. Te pregunto también, teniendo en cuenta que se viene el receso invernal, más que nada para los chicos, se programa el tema de la actividad, ahí recién estábamos viendo que nos mandó la gente de Van Canciones. ¿Se contempla esto, se articula con los diferentes espacios para programar lo que van a ser las vacaciones? Sí, sí, sí. Bien. Desde la municipalidad estamos apoyando el ciclo Van Canciones, uh-huh. Sobre todo lo que tiene que ver con los espacios públicos. Uh-huh. Ahí nosotros estamos haciendo un aporte importante y ya les comento, si quieren, las fechas, a ver, las fechas y los lugares. Vamos uh-huh. a estar el sábado 16 en la Plaza de la Bianca. Bien. El domingo 17 en el predio de Palrío. El 23 de julio vamos a estar en el barrio Llamarada y el 24 vamos a estar en la Plaza de Villa Sorraquín. Estos son distintos espectáculos y aparte talleres uh-huh. Que se van a estar desarrollando desde las 3 de la tarde hasta las 5. Esperemos que nos acompañe el tiempo. Esperemos que acompañe el tiempo. Silvana, te pregunto también porque se viene una fecha importante para la Argentina y va a estar cargado de actividades. Viene un monstruo de la escena cultural como es Antonio Tarragó Ros a lo que va a ser la gala de honor por el 9 de julio. Contanos un poquito cómo es todo eso. Bueno, la gala empieza el 8 a las 9 y media de la noche. Van a actuar artistas locales, está el dúo Torales. Bien. Y también va a estar el ballet Sembrando Futuro, y después, bueno, va a actuar Antonio Tarragó Ros, como bien uh-huh. decís, y va a cerrar la banda del Ejército. Uh-huh. Así que, bueno, esto es un espectáculo festivo, ¿no?, por el Día de la Independencia. Y bueno, queremos, por un lado, agasajar al público con un artista de envergadura nacional como uh-huh. es Antonio Tarragó Ros, pero también queremos disfrutar de nuestros artistas locales. Sí, así bueno. Que bueno, va a ser una gala festiva, uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En conmemoración de la Declaración de la Independencia. Perfecto. Algo que siempre tenemos que recordar, conmemorar y festejar. Sin duda, sin duda. Es bueno el mensaje. Silvana, te quiero preguntar también, ¿cómo está a la hora de las gestiones con lo que puede ser el área de cultura, tanto provincial como nacional? Sé que hay programas para el tema del teatro, para el tema de la música. ¿Cómo está ese escenario, Silvana? Bueno, nosotros cuando empezamos la gestión tuvimos, digamos, una de las objetivos que nos puso uh-huh. tanto el intendente Francolini como nuestro jefe de gabinete Alberto Armanaschi, articular tanto con sectores de la cultura de Concordia, ¿no?, como a nivel provincial como a nivel nacional. Uh-huh. Así que hemos hecho gestiones, nos integramos al Consejo Provincial de Cultura. Bien. Participamos de una reunión en Gualeguaychú, que está muy bueno conocer lo que hacen otras áreas de cultura también de los distintos municipios de nuestra provincia. Articulamos con las distintas áreas de cultura también de nuestro departamento, que es muy importante también por el flujo de talleristas y artistas que van a las distintas ciudades de nuestro departamento. Y tuvimos la suerte de participar con el intendente y el jefe de gabinete. Bien. En una reunión en el Ministerio de Cultura donde presentamos y gestionamos algunas acciones en ese sentido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que estamos programando también en el corto plazo volver a hacer otro viaje para seguir esas gestiones Y bueno, también tratar de ver el apoyo de Nación en eventos Bien. Que tienen que ver con nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Antonio Tarragorros viene solventado por el Ministerio de Cultura y es una de las cosas que hablamos con Nación, ¿no? Uh-huh, perfecto. Así que la articulación es muy buena. La Secretaría de Cultura a nivel provincial aprovechó mucho el tema de la pandemia y trabajó mucho, esto hay que decirlo, en proyectos de ley que después se convirtieron de ley tanto para el sector del teatro como de los artesanos y artesanas. Uh-huh, y, que, muy bueno. Y también leyes que tienen que ver con el fortalecimiento de las áreas públicas como de los espacios culturales independientes. Uh-huh, así que uh-huh. estamos en contacto permanente con ellos. Buenísimo, la verdad que está bueno. Silvana, esto es un elogio y está bueno, te quiero pedir que nos cuente esta actividad que se está haciendo en lo que es el recinto del Consejo Deliberante. La verdad que muy exquisito, pero ¿por qué te lo digo? Más allá de que por ahí la convocatoria por el lugar, muy bueno el trabajo de la gente que lo filma o lo da a conocer a través de las plataformas. La verdad que muy bueno, ¿no? Sí, a nosotros nos convocó Daniel Cedro, bueno, uh-huh. en el marco de las distintas acciones que desde el intendente se llevan adelante para hacer distintos eventos o distintas presentaciones artísticas en este lugar que es tan emblemático, ¿no? De, uh-huh. De la municipalidad. Y bueno, la verdad que se crea un ambiente muy, muy lindo con los artistas y con el público. El lugar tiene una acústica espectacular. Y bueno, las últimas ediciones que hemos hecho se colmó de público y tiene como una magia especial, ¿no? Que un lugar que sea simbólico, ¿no? De lo que es la democracia también se pueda llevar adelante estos eventos, ¿no? Uh-huh. Daniel Cedro nos comentaba que es una idea muy innovadora y que con distintos consejos deliberantes que él se ha reunido con representantes de consejos deliberantes nunca se había hecho en otro lugar. Así que, bueno, me parece que es lindo de celebrar que tengamos otro espacio más para poder disfrutar de la cultura, ¿no? No, aparte, muy muy buena calidad, ¿no? Bueno, el otro día, bueno, gente amiga, Torriente, el otro día Augusto Ayala, la verdad que buenísimo, ¿eh? Silvana, me encantó tenerte en el programa, la verdad que buenísimo por el laburo que están llevando adelante, te agradezco la predisposición y bueno, en cualquier momento, porque nos interesa, tenemos un micro de la cultura acá que nos ayuda a la gente, justamente Pueblo Viejo, convocarte en cualquier momento para seguir hablando de esta actividad tan importante para una comunidad como Concordia. Bueno, muchas gracias, cuente conmigo. Ahí está, qué linda charla. La cultura, a veces en momentos complejos, juega un rol clave, ¿no?